sintonizas. Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García, llamado Mr. Virus. Hoy la sintonía de pendejo hace más justicia que nunca al contenido que vamos a tener, ya que pendejo reside en Holanda, en los Países Bajos, y ya sabéis que nosotros el fin de semana pasado estuvimos dando una vuelta por algunos lugares de los Países Bajos para terminar en Nijmegen y allí disfrutar de un festival llamado Soul Crusher, que para nosotros fue una puerta abierta a otros conceptos festivaleros en formato más pequeño de sala, dos salas en un mismo lugar, pues para complementar un poco todas las andanzas que llevamos hechas durante el pasado verano y posteriores. El Soul Crusher, que aunque lleva ya varias ediciones, pues era la primera vez que nosotros nos acercábamos hasta Nijmegen, que por cierto es un sitio precioso, muy bonito, muy accesible, muy fácil de transitar a nivel turístico y de quedarse prendado para volver en otro momento. Allí, muy cerca de la estación de Renfe, está la sala Dunruse, que es la encargada de montar este festival de corte bastante oscuro y que este año acogía 24 actuaciones repartidas en dos escenarios, el Red Stage y el Purple Stage. Iban alternándose los grupos, así que todo lo podías ver, muy medido lo que es el acceso, con lo cual tampoco debía haber demasiados problemas para ver las actuaciones, aunque es verdad que en ocasiones pues una sala era más grande que la otra o más pequeña que la otra, entonces sí que te podías quedar un poco en la parte de fuera y ahí tener que darte, si no estabas un poco listo con el tiempo, una vuelta por el stand, los stands de ventas, o por la zona de restauración, que podías comer o cenar, tomarte una cerveza mientras un disc jockey pinchaba en otro de los sitios establecidos para el descanso. Empezamos con lo que vimos, que fue todo. Iniciamos con Ter Thiele, una banda holandesa que nos encantó su puesta de largo con los sonidos post-metal, black metal y doom, sobre todo fusionando toda esa ambigüedad en donde los conceptos elementales filosóficos sobre cosas terrenales se daban lugar en las canciones que presentaban de larga duración. Esta, Losing the Will to Drown, es uno de las de los cortes que ellos mismos nos hacían llegar después de que tuviéramos ocasión de hablar con la formación una vez que volvimos a España y darnos algunos conceptos de su mundo particular. Para el principio del año que viene tienen pensado ya sacar su primer disco. De momento andan con pues estas canciones que han editado y que puedes seguir a través de su Bandcamp. Tercieletun, así como te lo digo, .bandcamp.com. apenas llevan 2 años haciendo, rodando esta música inspirada en ocasiones por gente como Kool & Luna, de quien ellos se sienten seguidores absolutos, o Sumac, Amenra, que estaban en esta edición. Luego iremos recorriendo cada uno de los grupos que vimos. Seguramente que no nos dará tiempo a escucharlos todos, pero vamos a tener un concepto general de todo lo que allí pasaba. Y sobre todo, pues viendo, descubriendo algunas bandas de los Países Bajos que a primera vista, viendo el cartel, pues imaginábamos que tenían que tener una buena tarjeta de visita, porque hoy en día yo creo que nadie programa en un festival cosas al azar. Así que no hay nada como, después de tener tan visualizado el contorno, el entorno, las musicalidades de las bandas de siempre, pues conocer otras cosas, y nada como irse a los países de origen para coger esos conceptos de primera mano. Y Terciel, pues Tercile fue uno de los grupos que nos encantaron y que vamos a seguir la pista. ¿Cómo no? Después estaban Winterfield, que es una banda de Manchester, que también era la primera vez que teníamos ocasión de verlos, y de esta forma ya estrenábamos los dos escenarios, el Red Stage y el Purple Stage, o a la inversa, me da igual, porque los dos tienen una sonoridad alucinante. Cuando vas a determinados sitios de Europa y escuchas cómo suenan las cosas, empiezas a plantearte muchas veces por qué en España las cosas no suenan igual. No se invierte en escenarios amplios y con un sonido que te genere tal perspectiva de la música por encima de lo que estás acostumbrado. Ten Phillips, que su apuesta musical sin duda era o es black metal con contrastes sonoros de toques épicos, como este final del tema que escuchábamos, que está incluido dentro del último disco de estudio que publicaron en el 2020 llamado The Reckoning Dawn. Y precisamente ese es uno de los puntos claves de las hermandas, ¿no? Que se escapan fuera de los hábitos clásicos del black metal y del lugar, ¿no? Que es un lugar que tiene una posibilidad de sonorizar contrastes sonoros donde suena con precisión y nitidez las cosas más crudas y luego las armonías, pues eso realmente deja que el oído disfrute este. Ahí siempre con los tapones, ya sabéis, que yo recomiendo en cada festival, sobre todo en ciertos lugares donde estás muy cerca de donde se genera tanto decibelios, ¿no? Tapones no para no oír nada, sino para disfrutar, que te quiten los ruidos malos, ¿no? Y proteger el pabellón auditivo. El caso de esta banda del Reino Unido, pues luego la lírica, la letrística de sus canciones, pues tratan como esa epicidad que oías, ¿no? De la historia británica antigua, de los entornos anglosajones del pasado, ¿no? Y se mezcla pues en algo que es un todo. Yo insisto, hay veces que voy a salas donde empieza a tocar el grupo y ya nada se oye, nada se entiende y casi que estás deseando marcharte en ocasiones, ¿no? Porque no estás cómodo, ¿no? Y aquí pues todo eso era algo que hay que poner de relieve, sobre todo cuando los conciertos empiezan tan temprano. Daros cuenta es que Nijmegen es luego un sitio que tiene su particularidad, ¿no? Los restaurantes abren a partir de las 5 de la tarde. Antes no se puede comer, tienes que comer de calle cualquier cosa rápida por ahí por los múltiples tenderetes que te encuentras, ¿no? O tienen otros horarios, claro. No podemos nosotros que sean como nosotros hacemos cuando estamos aquí en España, ¿no? Y los conciertos del viernes estaban programados, creo que eran a partir de las 4 de la tarde, y el sábado empezaban a las 2 de la tarde, con lo cual pues ya podías estar un poquito atento a los horarios de los grupos y a tus horarios de comida, porque enseguida te perdías cosas. Realmente la historia no estaba para perderte nada. Me decía Óscar Torres, ya sabéis, con quien habitualmente voy a los festivales, compañero que luego intercambiamos y compartimos historias vividas, cuando terminó el festival y ya estábamos volviendo, me miraba y me decía: vaya chuletón de Ávila que nos hemos comido de festival. Y le decía: bueno, ¿te refieres a como si hubiéramos estado comiéndonos un buen codillo en Berlín? Y me dijo: sí, algo parecido. Nos hemos quedado tan a gusto después de ser este festival, con una calidad extrema, absoluta. Y es que no hubo artista, banda mala que nos pareciera en todo el recorrido del mismo. Salimos realmente impresionados con un todo. Y parte de esas secuencias que disfrutamos también tuvieron que ver con esta banda también del Reino Unido llamada Conjurer, que ya habíamos visto en ocasiones atrás en Rockburg, llamado Conjurer, y que salimos con la impresión de que Soul Crusher es una especie de Rockburg pequeñito, donde se resume muy bien el concepto musical y la temática y la línea que quieren seguir para quien va a disfrutar. Survive and bury yourself. Realmente impresionaba estar viendo a los ingleses con Hoover en primera fila, esa descarga sonora bien programada, oscilante. Es como si tuvieran una zona de barbecho y luego fueran dividiendo su música en otros conceptos, en post-metal, en doom, en slugs. Y depende de cuando tocaba una secuencia sonora, iba pasándose a la otra. Bueno, el caso es que estuvo muy bien. Esto también nos da pie para presentaros los discos, la actualidad de los artistas. En este caso, Patous es como se llama el último álbum que tienen publicado este año. Ellos llevan 8 funcionando, sacaron un primer EP en 2016 y luego su primer larga duración, Mir, dos años después. Y este sería el segundo álbum que sacan entero. Entre medias, singles, que es lo que en ocasiones cada vez más es habitual por parte de las bandas, se les lleva a hacer un poco muestreo de cómo funcionan. De cómo funcionan las respuestas de su público. Y de ellos a otro grupo que este año casualmente hemos visto en bastantes ocasiones en distintos festivales, que son los portugueses de Oporto, Gaerea. Un momento que me decía también Óscar fue, a veces es curioso ir con alguien, ¿no? Acompañado, porque encuentras otras perspectivas, otras ideas, otras razones para que no te limitan únicamente tu pensamiento, ¿no? Aunque estás continuamente observando lo que hay, muchas veces pues necesitas de un comentario externo para darte cuenta de ello, ¿no? Aquí era fácil ver que había mucha oscuridad. El festival que se hace en Durruxe, Soul Crusher, es muy oscuro en el concepto. Y también en el propio espacio. Los escenarios están llenos de niebla y con unas luces que hacen que en ocasiones, pues como me dijera Óscar, oye, estamos, ¿te has dado cuenta que estamos grabando continuamente sombras? No había los brillos, salvo excepciones de los rostros de los músicos, pero eso no significa que no estuviera viendo lo que estaba pasando, no, formaba parte del espectáculo. Que por cierto, ahí están los canales de YouTube para conocer a fondo, está grabado todo lo que ocurrió en Mr. Virus 1, Mr. Virus 1, en YouTube, para que puedas ver un muestrario de, aparte de lo que estás escuchando, de lo visual, de lo que allí pasó en Nijmegen. Y entonces yo le contestaba, sorprendiendo con las sombras, y le dije, pues ahora cuando grabes a Gaerea va a ser todavía más presencial todo lo que estás diciendo, porque ellos salen disfrazados de sombras, encapuchados, con las manos, los brazos que tienen al aire pintadas con carboncillo para que sea todo mucho más oscuro y luego pues la sonoridad, cómo no. Y esto se llama The Luigi, que es uno de los temas que creo recordar que tocaron. Estamos intentando poner música además de lo que sonó en el festival. Y está incluido dentro del último álbum que tienen publicado este año, llamado Mirage. Son Gaerea. Realmente fue espectacular Gaerea. De las veces que los he visto, la cercanía, la movilidad de su cantante, liberado de todo instrumento a la hora de poder exteriorizar y transmitir toda esa furia bajo esas capuchas que les hacen parecer unos nameless, unos sin nombre. Y en ocasiones hemos visto a Gaerea, en otro formato, ¿no? Siendo uno menos, y teniendo que emplearse, en ese caso, a fondo el cantante con la guitarra. Y son conciertos completamente distintos, porque no ves digamos que es, no voy a decir monótono, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho movimiento de Gaerea en vivo, o sea, en el estado que sea, pero claro, no es lo mismo que ver a esa pieza fundamental expresarse, ¿no? Y saltar y gesticular sin ningún instrumento, que da mucho pie pues eso, a ver más movimiento, ¿no? En esa negritud escénica que llevan los portugueses. Y después, corriendo una sala a la otra, bueno, estaban al lado, tampoco había que hacer demasiados metros, pero sí que había que espabilarse para tomar buena posición y no estar luego con los problemas de darte pequeños codazos así para pasar de un lado para otro. La gente que reside allí es muy alta, las cosas como son tíos muy grandes. Y si se ponen delante, pues te quitan la visibilidad. Entonces siempre tienes que buscar el mejor lugar, pues, para registrar una buena grabación y compartirla con vosotros a través del canal de YouTube, como decía, o a través de este programa, contando lo que realmente ves, y no lo que estás escuchando, porque estás todo el rato moviendo la cabeza intentando evitar las orejillas del que tienes delante. Bueno, ocurrió que venían Buñuel al siguiente acto, y Buñuel, que sí, que suena como esa persona que tú estás pensando, están inspirados efectivamente en Luis Buñuel. Y es que realmente es surrealista lo que pasa en el escenario por parte de estos italianos con ese cantante que tienen llamado Eugene, que tiene otra formación como es Osbow, con otro tipo de concepto sonoro y con muchos más años. Eugene Robinson tiene distintos proyectos. También Xavier Iriondo, que es quien pone en marcha esto de Buñuel, siendo guitarrista, y además luego tuve ocasión de estar hablando con su mujer, ¿no? Que hablaba perfecto español, ¿no? Porque ellos bueno, pues se les puede ver por el País Vasco, tienen por allí motivos para frecuentarlo, y entonces pues nos dejaba realmente como impregnados, ¿no? En ese espectáculo que llevaban Buñuel presentando este disco que te vamos a poner ahora, o haciendo sonar lo anterior. Salía su cantante vestido como un pincel, con sus zapatitos, su traje, su chaqueta, tal. Y a medida que iba avanzando todo eso, cada canción, sin perder comba de lo que pasaba, se iba desnudando, se iba quitando el cinto. O sea, había como una especie de hematoma musical sonando para acá y para allá, que es la construcción de toda su musicalidad, que va chocando y va quedándote ahí. Mientras Xavier, en fin, era como si estuviera rompiendo el instrumento, los amplificadores, su guitarra allí, con sus contoneos, ¿no? Escénicos. Eugene, pues se iba quitando la ropa, y llegó un momento en el que se quedó en calzoncillos, se puso los zapatos con sus calcetines y siguió bailando y cantando y desahogándose de una manera con un arte que en ocasiones me recordaba a Danko Jones, aunque musicalmente no tienen nada que ver. Y cuando terminó el concierto, recogió su ropa y se marchó. Realmente fue de lo mejor de esta jornada. El disco se llama Killers Like Us. El tema When God Uses a Robot. I'm a pastor's man. I'm the handsomest man. We're the handsomest plan to cinch it tight like a belt on a waistcoat. Our time. Esto realmente es un caos de contrastes, un caos escénico, algo muy controlado, algo que realmente le viene que ni el pelo el nombre del cineasta español Luis Buñuel, y que en algún momento ya tranquilos sí que me gustaría poder hablar con ellos y que nos contaron. Ojalá los pillemos por aquí en alguna de esas escapadas. Es una banda que ya se está tardando en traerla aquí por parte de los promotores, porque a ver cómo se come esto. Es realmente un espectáculo en directo. Ahí lo tienes a Eugene con sus 70 años moviéndose mejor que seguramente muchos boys más jóvenes, y sin tener que enseñar a mover la churra al aire libre. Y cuando terminó aquello, la gente quedó realmente... Luego, en el puesto vendían chapas que ponían "quedé aducido", así, simplemente, "quedé aducido por el concierto de Buñuel", que yo iba con alguien que compró una chapa de esas, y es que realmente no era raro que quedaras aducido. Yo, cuando terminó el concierto, él agarró su setlist y le hizo una pelotilla como quien coge, no sé si vosotros cuando ibais a la escuela, algunos iréis ya, si copiabais, si tu maestro te pillaba, y entonces cogía la chuleta y te la hacía un buruño así, y te la tiraba, ¿no? Pues él hizo así al papel, lo tiró, y la gente se quedó mirando con el papel que caía en mitad de la sala, más o menos, bueno, un poquito más cerca de la parte donde estábamos de primera fila, y nadie, todo el mundo mira el papel y nadie lo cogía, ¿no? Y estas cosas realmente tienen un valor, ¿no? Aunque sea el sentimental. Y entonces yo dije, pero ¿cómo puede ser que gente que está más cerca no coja, como cuando tener una púa, el setlist y se lo lleve de recuerdo después del pedazo de concierto que hemos visto, y lo ponga en la puerta de su casa con celofán o con cinta americana, pero por la parte de dentro? No te lo quite luego la chica de limpieza por la parte de fuera, o el del gas. Y entonces dije, coño, pues voy a por él. Y fui corriendo a por él así, y me lo quería llevar y me lo llevé. Eso sí, tuve que cogerlo por debajo de las piernas de un holandés grande y le tuve que meter un cabezazo en sus partes para llegar, ¿no?, hasta donde él estaba. Pero ahí lo tengo, ahí lo tenemos. Realmente es, ya lo considero como una reliquia. Después iríamos a ver a Gals Weir. Ya sabéis que Gals, esta formación noruega, el cantante, músico noruego Gals, pues lleva con este proyecto de 2015, y en él, aparte de hacer canciones... ya con este proyecto en sí, Gals Weir, pues incluye temas de su pasado en las bandas God the Seed, en las bandas Gorgorok, que es la más importante según de donde ha estado, y alguna otra cosa por ahí, creo que sonó del pasado de Gals. Thrill Zone, creo que tocó algo también de esta historia. Pero este tema, por ejemplo, Awakening Remain, que está dentro de su último trabajo, como Galsworth, pues ahí también sonó. Lo escuchamos, cómo suena este noruego con esa también historia oscura, llena de armonías. Thank you. realmente brillante, Awakening Remains Before Leaving, es como se llama esta canción que se incluye dentro de ese último EP que tiene publicado en el pasado año, hace ahora mismo un año exactamente, 5 de noviembre fue cuando se editó, llamado The Humming Mountain, el tarareo de la montaña, o la montaña que canta, que tararea. Y es que su música es como un tarareo de fondo, pero que realmente están siempre en un primer plano. O sea, es grande lo que vimos. Y después Hegulk, que era una de las bandas que había entrado a última hora, bueno, última hora ya confirmada hace tiempo, sustituyendo a Mesa, que no pudieron estar Mesa por un accidente de coche que tuvieron, pues que estaban recuperándose. Y que fue una sorpresa disfrutarlos y también consumir parte de la música, o sea que estaba bien lo de los stand que tenían puestos arriba, porque te daban pie a hablar con las bandas, estaba todo muy cercano, tenían un montón de opciones de merchandising para que te pudieras llevar pues de primeras algo de una banda que acabas de conocer, o algo no encontrado por parte de una banda que era habitual, pero que no siempre las tienes accesible. Estaba en la parte de arriba, en una sala independiente, donde cada uno tenía su stand y ahí podías entablar con ellos o preguntar, o llevarte alguno de los stickers, de las pegatinas múltiples que gratuitamente pues te daban, pues para que dice el acceso a la compra de los pobres, ¿no? El que no lleva mucho dinero pues lleva unos stickers y por lo menos lleva un recuerdo de la formación. Y vi que había cosas que estaban a un precio interesante, quiero decir, ya que no tienen mediadores por delante, ¿qué es un precio interesante? Pues Bon Reaper vendía su último disco a 5 euros, había otras cosas que se venden a CD, y había alguno que se desmadraba un poco y lo vendía a 20, 25 euros y ya se me parece eso un poco que se va a otros niveles, ¿no? Tú imagínate que como seguidor quieres, yo entiendo la venta en los stands de los artistas y que tienen que de alguna manera recuperar el dinero invertido en, a lo mejor, una autoproducción, pero claro, si son 24 bandas las que tocaban en esta ocasión y te quieres llevar un CD o dos de cada uno de los grupos a 20 euros, pues ya puedes trabajar para un festival. Ya no hablamos de Hellfest ni de Wacken ni de estos festivales que tocan 150 grupos, claro. Bueno, en fin, era una sugerencia. Cool. Una banda hecha de músicos venidos de otros lugares, de otras escenas. El artisteo hecho en una especie de superbanda. Hegulk. Cool. Yeah. uno de los temas que contempla la realidad de lo que es fusionar la música Dune y el sonido drone dentro de lo que es esa estructura que llevan ellos practicando desde que se formaron en 2009. Antes he hablado de Rotburg, esto es una banda de Tilburg donde se realiza el festival, y ellos vienen de grupos como Engine of Doom, Transmission U y Dodecaedron. Creo que ya hemos hablado de ellos en alguna ocasión. Cool, en cualquier caso, los estamos teniendo aquí de relieve con este disco llamado Dwelling, que es el disco que publicaron en 2016. Ahora tienen XS, publicado en 2022, y tienen un EP y alguna demo publicada con anterioridad. Estos neerlandeses que estaban ahí muy cerquita de casa, y que por eso pues tenían, era apreciado el seguimiento por parte de la multitud que allí estaba. Con lo siguiente que tenía lugar después, que era lo de Isam, pues nos subimos, probamos a ver que en una de las salas estaba la red, estaba el Purple Stage y el Red Stage, ¿no? Yo con eso de los colores, no es que sea daltónico, a veces me los cambio, digo, por no que me salte los semáforos en rojo o en verde, sino claro, por las ubicaciones, ¿no? El Red Stage era el más grande, el escenario más grande, y tenía un balconcito arriba, donde una sala más grande, donde podías ver sentado unas gradas los conciertos también. Y allí subimos a ver a Isam, que la anterior vez que lo vi en Hellfest, en junio, pues no me terminó de... fue un poco complicado, en la carpa donde tocaba no lo vi cómodo, y quise verlo un poquito desde arriba con otra perspectiva. Y bueno, quizás el contraste que hace en los sonidos no tiene que ver demasiado, yo pienso, por lo menos, con lo que luego a lo mejor puedes esperar de él en cuando está al frente de Emperor. Sabes que Isam es miembro activo de Emperor, es Emperor, y ha estado en un montón de bandas actuando. También con Satírico en alguna ocasión. Bueno, pues esa línea no es la música que suele llevar, experimenta más con los sonidos del hard rock, del heavy metal, avala por el heavy metal, o lo hacía mientras presenta alguna de las canciones, sacando la cornamenta, así con los dedos y tal, ¿no? Y luego además también, como ha grabado versiones de distintos artistas, también hizo Rock and Roll is Dead de Lenny Kravitz. Lo hizo prácticamente clavado a su manera. Y luego el Rathchild de Iron Maiden también se la marcó ahí. Entonces había un contraste ahí de musicalidades que se van un poquito fuera de lo que era la línea en realidad del festival, aunque él, como digo, viene, es parte activa de una banda como Emperor, que cuadra perfectamente ahí, que cuadraría perfectamente ahí. Aunque Emperor no sonó, no creo recordar nada de Emperor. Y hizo así temas como este Spectra de Fish, de su historia en solitario, su proyecto para Levi Sam, que se llama lo último que sacó, lo penúltimo, ¿no? En 2020, Faros. Este tema creo que sonó, Spectre of the Fish. The practice of harmony is a delicate thing, the tension proceeding, the bow and the string. It's just how you phrase it, it's not what you mean. The art of precision will keep your cuts clean. Yeah. how you phrase it, it's not what you mean. Is that not doubly a lie? Gente se lo pasó muy bien, con un respeto absoluto entre canciones y canciones, esos silencios que a veces se ocurrían, y en el escenario había más colorido de lo que estábamos comprobando con esa oscuridad de la que os hablaba al principio de este programa especial que estamos dedicando al Soul Crusher. Y que si vais al festival o habéis estado, pues si habéis estado estaréis conmigo en que en el balconcillo de arriba no se escucha bien, no se escucha tan bien como abajo, o este concierto no sonó bien. Yo creo que fue el balconcillo, ya no volví a subir más. Lo digo por si tenéis ocasión de ir, o si habéis estado, pues también podéis compartir las impresiones conmigo. Y después hubo otro color con más colorido, con más fusivismo. Bueno, entre medias tocaron los canadienses Spectral Bone, que bueno, llenaron aquello también de oscuridad y de un black metal melancólico. Pero a continuación Cape Inn, Cape con V, Cape Inn, Cape Inn, tocaban con ese arrojo que ellos tienen y sobre todo con cómo se presenta su último trabajo llamado Heavy Pendulum, que es una cosa súper súper agresiva. A Cape Inn ya los había visto en Roadburg en una edición donde sus músicos, que principalmente destacan, bueno, estuvo ahí Ben Kohler, pero destaca Stephen Brodsky, Nate Newton, o sea, que son artistas que han estado, que están con gente como Converge, Stephen Brodsky, en aquel año, y sus componentes también estuvieron tocando en Roadburg distintos días con distintas bandas. Estaban con Cape Inn, con Converge, con Mutoid Man, con Old Man Gloom. Pues todas estas bandas son las que milita este músico, este guitarrista, que es un capo y que realmente en cada historia pues le da un decorado, un recubrimiento musical distinto. Y empezaron de una manera muy muy muy muy muy muy tensa, con un arrase total, como empieza su último trabajo, con este tema llamado New Reality. Cape Inn, que fueron... ¿Cómo has escuchado esta canción? Te lo imaginas, todo el concierto. Ellos son de Massachusetts, son el contraste vocal de Stephen Brodsky y Nate Newton. Nate Newton, que toca el bajo, mientras Stephen toca la guitarra. Está el resto de los integrantes de la banda, sin duda, pero hablo de cómo se van manejando, cambiando las canciones. Y bueno, Nate Newton, que también es miembro activo de Converge, de las bandas que he mencionado hace un momento, están prácticamente ahí repartidos con esa singularidad. Tocó también Nate Newton en su momento, pues ha tocado con Cavalera Conspiracy, y bueno, pues está ahí con esa amalgama de hardcore pam en otras bandas, ¿no? Old Man Gloom es otro de los grupos donde se encuentra, donde está el, pues estos músicos también o parte de ellos, y aquí pues está la perspicacia musical de que varían conceptos, ¿no? Y fue muy interesante. Y cuando hablaba de que había colorido en el escenario, ¿qué me refiero con eso? Que podías tirar una foto y sacarla sin problema con los músicos que estaban delante. Habían cambiado un poco las tornas porque ellos seguramente que lo pidieron así, escapando un poco de esa rutilante oscuridad que le viene también a este festival, que cerró en esta primera edición el escocés Hellripper, que es el sobrenombre, es como se llama también su proyecto, pero es el sobrenombre de ese miembro llamado James McBain, que es quien se encarga de grabarlo todo en el disco, y luego pues cuenta con sus músicos para que lo pongan a prueba en directo. Y aquello fue una fiesta, realmente la gente estaba ya desbocada con la música de Hellripper, porque es una fusión en vivo de Creator y Motorhead. La música de Hellripper con ese último disco que publicó llamado The Affair of the Poisons en 2020. Él lleva 7 años de actividad compartiendo trabajos con otros artistas y algún EP por medio y 2 discos largos, el Congulation Darkness y este The Affair of the Poisons, que bueno, pues que hizo que la gente es en el único momento en el que vi que la gente se hacía continuamente mosh, se tiraba hacia el cross surfer y aquello fue un desparramo absoluto, fue una fiesta, fue como un concierto fin de fiesta el del escocés, y yo me quedé pues con ganas de más, aunque la cosa terminó a una hora determinada. Entonces, a la salida, que no encontramos un sitio de donde seguir con el rock, pues le dije a Óscar, oye, vámonos aunque sea a uno de esos garitos que pone música electrónica a tomar algo. Y entonces me miró fijamente y me dijo, cómprate una hamburguesa en ese 24 horas y vámonos a descansar, que a las 2 empieza todo. Entonces, nuevo bailecito, nuevo música electrónica, nuevo más rock, pero joder, si es que habíamos tenido suficiente, como él decía, nos acabamos de comer la primera parte del menú constituido por ese chuletón de Ávila. Luego vendría el codillo de Berlín, que era esta segunda jornada donde los neerlandeses ONU, O-N-H-O-U, ONU, pues abrían a las 2. Y yo con una hamburguesa en el cuerpo y un cucurucho de patatas fritas, que es lo que se lleva allí, pues no quería perderme el ripio de lo que iba a ocurrir en esta primera, segunda jornada de Soul Crusher, el triturador de almas festival al que le estamos dedicando este especial de Mr. Virus, para que sepáis cómo lo pasamos y cómo podéis pasarlo en una próxima edición. Toma de contacto con esta banda que lleva funcionando desde 2016, el disco EP homónimo en 2018 y el álbum Ending, que es lo que estás oyendo, de 2019, es lo que nos llevaba pues a situarnos, a acercarnos un poquito más a las musicalidades de grupos de la zona. Después vendrían Predatory Void, que tenía que haber tocado pues la tercera banda de la segunda jornada, pero Matt Gotthard, que venía pues para tocar casi, bueno, en la apertura de uno de los escenarios se encontró con un embotellamiento de tráfico hasta llegar allí y tuvieron que cambiar el puesto a los Predator y Void, que nos gustó, lo disfrutamos, parte activa también de nuestro, de lo que era el despertar, ¿no? A unas horas antes festivas, por allí por Nijmegen. Una historia que tiene que ver con el parón del grupo Oathbreaker, con ese proyecto del guitarrista Lennart Busu y el juntarse con otros músicos de bandas célebres belgas, pues, para hacer esta historia, y era el primer concierto Predator y Void que hacían en Soul Crusher. No era la primera banda que tocaba por primera vez aquí, que se estrenaba, aunque el festival, como digo, ya lleva varios años realizándose. Y Matt Goldhart fue, bueno, fue realmente, llegaron tarde, entonces tiraron en el stand el tenderete del merchandising allí sin abrir y se fueron corriendo a tocar porque iban con el tiempo ajustadísimo para romper allí todos los muebles. nos andaron con pérdidas de tiempo en Malkothar. Ya habían de alguna manera, a lo mejor a alguien, cambiado un poquito el rollo al cambiarle los horarios. Y por ahí hay gente preguntando a lo de seguridad con un papel de por qué eso estaba ahí sonando y no en otro sitio. Y Linnea Olson, que junto con, que es quien se encarga de cantar y tocar la guitarra, junto con la bajista Olivia Aire y el batería Uno Bruninson, pues pusieron allí en contexto lo que es el sonido musculoso que tiene discos como este Mercy Machine, que suena de una forma brutal y rotunda. Ella, al principio, cuando se separó de aquella otra historia llamada The OAT, que llevaba el concepto de, bueno, de tune, heavy tune, junto con la cantante de Lucifer, Joanna Sadonis, cuando se separó, y Linnea Olson montó esta historia en solitario, y la vi presentarse en directo, fue en Rothburg, creo, la primera vez. Vi una cosa distinta escénica a esto, que era mucho más sólido y más conceptuado, ¿no? A la hora de yo creo que más encontrándose en su lugar. Bueno, a lo mejor tuvo aquella vez una mala actuación, tal vez, o a lo mejor yo tenía un mal día, estaba muy cansado, también puede ser. Me había ido a bailar a lo mejor el día anterior, porque fue la última noche, me había a lo mejor ido a bailar música electrónica y tenía un mal día. Luego, cuando tenía que enfrentarme al rock. O al doom. Malkothar, Second Class, el tema que da título, además, que da título, que abre este Mercy Machine, que se conoce un par de años, 2020. Y después vendría un Shame, una banda ya, bueno, característica, no voy a hablar de legendaria, la de estos neoyorquinos, aunque llevan ya un montón de años desde que empezaron a finales de los 80, y ahí estaba de una forma casi ritualista Chris Spencer y Dave Curran, cantante y guitarrista. Chris Spencer y Dave Curran, bajista, pues entre canción y canción, el batería, Vinny Signorelli, no dejaba de tocar. Siempre hacía ritmos y redobles para que eso no parara. Algunas veces eran canciones cortas, lo que estaban trascendiendo, pero mientras tanto había una movilidad absoluta y, bueno, por el escenario, típica de una banda como esa ya de hardcore clásico de la vieja escuela. Y entonces Chris Spencer iba cada vez de forma ritualista a darle besos y pequeños cabezazos al bajista y agarrarle de la cabeza por detrás de forma cariñosa. Una de las veces le miró hacia el otro porque se estaba tocando Chris Spencer los labios y los dientes y pensaba que se había hecho sangre. Y le dijo el otro: ¿te he dado yo el cabezazo o me lo has dado tú a mí? Y dice: no, me lo acabo de hacer esto mordiendo el micrófono. Me he acercado mucho y le he dado un golpe y me he medio roto el labio. Y dice: ah, bueno, pues seguimos tocando. Y así pues transcurre a un site. tema se llama Rat. La verdad es que estuvieron muy bien un Shane. Fantásticos en Soul Crusher. La cosa seguía cogiendo un cariz de realmente encontrarse en una situación espídica, una situación de estar levitando, de cómo decirte, de olvidarte todo lo que estaba sucediendo en el exterior. Después de Unchained vinieron los noruegos Bismarck, que bueno, pues fueron otro, todo estuvo muy bien, pero fueron otro de los shows, de los espectáculos que me gustaron mucho. Bismarck es una banda que sabe mezclar ahí pues distintos conceptos sonoros, ¿no? Dentro del black metal, y que ya habíamos visto, si no recuerdo mal, así un poco a medias en Rodbur años atrás. Ellos pues mezclan ese rollo psicodélico con el black metal, como digo, con atmósferas de drones y esas cosas esotéricas que mezclan entre ellas. Y luego estuvieron los Ulta, que pusieron el escenario con unas luces que aquello parecía un infierno. Ulta, que son de Colonia, alemanes, y también pues mezclando ahí pues musicalidades que variaban. No había un concepto, una única línea, ¿no? Que todo estaba unido por la mayoría de las cosas por la oscuridad, como digo, muy interesantes. Voy un poquito rápido porque el tiempo ya sabéis. Luego Hide, H-I-D-E, fue una apuesta de algo realmente paranoico por parte de una cantante, de su cantante y de su teclista, que era quien metía todas las partes grabadas, sampleadas, mientras ella, con una oscuridad gótica prácticamente, como una paranoica. Habéis visto a Igor, la banda Igor, la cantante que tiene, pues está más loca todavía, ¿no? Salió con el pecho descubierto, pero cogido sus atributos, pues con cinta americana. Y no permitía que le tiraran fotos, ni que la grabaran, ni que nadie estuviera pendiente del teléfono móvil mientras ella actuaba. Y salía a carcajadas haciendo su espectáculo y su emparanoiamiento. Salía con una especie de chaqueta y luego ya se quedaba desnuda allí. Desnuda, pero digo, con su traje, con el traje que ella lleva, ¿no? De performance. Me parece muy bien lo que hizo. No me pareció tan bien que yo tenía un amigo que me encontré de Mallorca a la derecha, de la anterior edición de Rodbur, que coincidimos. Y a mi izquierda tenía alguien que vive en Tetuán, en Bravo Murillo. Y entonces, pues, al de Tetuán vino hacia él mientras actuaba y le pegó un manotazo al móvil, porque no quería ni fotos ni grabaciones. Y fue a parar al suelo. Y entonces se generó una especie de violencia, que era lo que pretende hacer su música. La violencia genera violencia. Y entonces se montó ahí un poco gigante. Ella empezó a meterse con otro chico que andaba mirando el teléfono móvil. A lo mejor estaba viendo los resultados de algún partido de fútbol, o estaba videovigilando a su abuela que estaba sola en casa, o estaba mirando cuando le tocaba tomarse alguna pastilla, alguna medicación, con un poco de agua. Y entonces se enfadó y fue hacia él también desde el escenario, casi por encima de la gente, y a sacarle el dedo, a medio ofendiéndole, y la gente entonces se volvía loca con esas cosas. Y eso fue un desencadenante. Cuando alguien tenía un teléfono en su mano, aunque fuera pues para ver cuándo era el siguiente concierto, pues ella se volvía extremadamente loca, enloquecía. Y eso pues generó mucha violencia. Recogimos el teléfono del amigo de Tetuán, y el amigo que estaba en el otro lado de Mallorca, pues de repente lo recogí del suelo porque se generó un poco y alguien fue y le pegó una patada en la cara, en la cabeza, en el ojo. Y él, pues, lo recogimos y él se fue corriendo a los saludos de aquí, a Alex, se está escuchando este programa. Lo pasamos bien el ratito que pudimos estar juntos, porque tuvo que ir a ponerse enseguida hielo y tuvo que marcharse de allí. Bueno, demasiada violencia que no yo creo que no conlleva a ningún sitio, pero que genera realmente una actuación como la de Hyde. Y bueno, luego vino Bon Ripper, que es esto que tienes de fondo. Son temas larguísimos, se tocaron tres canciones nada más en esta ocasión: Hail, Satan y Endless. Esta que estás escuchando es precisamente ese tema. Bueno, esto es Into Ruin, he puesto. Bueno, no pasa nada. Este no lo tocaron, desde luego, no lo pasa nada. Bon Ripper, que yo pensaba que iba a hacer alguno de los temas del CD, de su último CD, que son tres canciones solamente, Terminal, pero no tocó ninguno de los cortes aquí incluidos, pero no pasa nada. Los temas ya sabes que duran muchísimo y con tres canciones pues se hicieron el show y fue formidable. Bon Ripper es realmente uno de los grupos que hoy en día pues hacen que las bandas que vienen por detrás, que están dentro del doom, pues se influencien o se evolucionen viéndoles cómo se comportan en directo y cómo suenan. We'll be right back. Cooper, que tiene unos desarrollos instrumentales marcados por ese corte sludge y doom que realmente te hacen estremecer. Prometo en una próxima edición de Mr. Virus escuchar algún tema íntegro de Bone Reaper, que ronda los 20 minutos, para que también nos metamos dentro de los desarrollos de la banda, porque cuando cortamos la música y su rollo instrumental, así de repente eso es como que se quedan las cosas a medias, pero es lo que hay, chicos. Después tocarían Don't Read, que tenían una especie de temática autocalificativa por su parte, ¿no? De esta banda que procede de los sombríos y bosques de Borlein, Suecia, y de la herrumbrosa lujuria urbana de Ámsterdam, en Holanda, marcándose una vorágine de oscuridad y cacofonía que desgarra el alma. Son calificativos que ellos propiamente se ponen. Muy interesante, Don't Read en directo, para dar paso después a los japoneses Envy, que fue una locura completa. Lo de esta banda de metal, post-metal, hardcore, llámalo lo que quieras. Los japoneses Envy, que ya habíamos visto también un poquito tiempo antes en directo, hicieron una vez más un concierto marcado por algo sublime, como es el espectáculo visual y la destrucción sonora. Aquello pudo terminar con todo destruido sobre el escenario, pero ellos son inteligentes y saben que no tienen que hacerlo, solamente hacer que se va a destruir todo. Ahora, musicalmente, un destrozo de lo bien que estaba construido todo. Yeah. Vamos a llegar enseguida a las 2 horas de programación. Desde aquí despedimos a quienes están escuchándonos a través de saltomatarradiorock.com. Seguimos un poquito más con el podcast, para el podcast de Mr. Virus, que podéis escuchar más hasta el final de lo que fue este festival. Del artisteo total que nos encontramos, que disfrutamos y con el que vibramos. Bueno, Envy, que es posiblemente no todo el mundo ha tenido la ocasión de verlo en directo a estos Tokiotas, aunque ellos llevan funcionando desde casi principios del año, de los años 90. Tienen un montón de cosas grabadas y las sensaciones que dentro de esa música que ha pasado por distintos planos, distintos terrenos, sobre todo el, como digo, el destructor, es lo que se te queda cuando ves uno de los conciertos, donde las ondas de la música van apaciguando a veces, o te llevan a un terreno que luego te dan la vuelta, ¿no? Con toda esa estructura ya agresiva, en donde su cantante Tetsuya Fukawaya, que se encarga también de meter algunas partes secuenciadas, pues por allí va vibrando, mientras sus guitarristas van haciendo pues esas locuras, ¿no? con los instrumentos, y en fin, es un espectáculo la banda Envy en directo, y musicalmente son muy buenos. Pero todo lo que vimos es que estaba muy bien, no tenemos peros. Después los ingleses, Bosch, EB de Bilbao, o de Oviedo, S y S, no de las SS, SS de Soria y Segovia, y K de Kilogramo, pues los Bosch después se tocaban con otras estructuras sonoras que son experimentales. Para mí todo esto es progresivo. Post-metal, stoner, sludge, no sé, mete un poco de todo, partes electrónicas entre medias, increíble los Bosch. Bueno, pues ahí terminaba uno de los temas, Heliopause, de los Boss, que estaba incluido dentro de ese disco llamado Audio Noir, que sacaron en 2016 y luego posteriormente han hecho en 2021 Migration. Son los dos álbumes que a mí me constan que tienen publicados estos ingleses, que practican una sonoridad pues brutal también, a la altura de las circunstancias. Ya encaminábamos el final del festival Soul Crusher y nos encontramos con una sala una vez más repleta de gente que se movía de un sitio para otro para disfrutar del concierto de los belgas Amenra, que pues, son uno de los referentes hoy en día de esos sonidos que se hacen en la más absoluta de la oscuridad. Y Amenra pues está presentando canciones también de su último disco, su último álbum de estudio, que está saliendo ahora mismo aquí, y que bueno pues lo disfrutamos todos con ese además complemento de visuales, de ese super pantallón que tenían detrás donde se iba dando luz y de alguna manera haciendo un paralelismo con lo que estaba sucediendo en imágenes y música. Amenra en una de sus nuevas travesías a través de la oscuridad. Realmente fue un momento el de su actuación de máxima concentración y de chisteos. ¿Sabéis lo que son los chisteos? Cuando alguien se pone a hablar detrás tuya y en momentos tranquilos de donde se sostiene y se contiene la respiración y están ocurriendo cosas sobre el escenario y concentración por parte de los músicos y alguien está detrás con los chismes y tal, pues los chisteos. Y había gente que incluso llegó a levantar la voz diciendo mandar callar por cojones a los que estaban hablando de detrás porque estaban rompiendo un poco ese momento tipo operístico. Tú irías a una ópera a contarle tus cosas a un teatro a alguien mientras están haciendo el recorrido y todo. No, ¿verdad? Pues Amenra es un poquito así, aunque suena un poco extraño, ¿no? Con esa brutalidad sonora que a veces impulsa. Sus seguidores quieren que sea una máxima, un máximo respeto. Y yo lo veo bien. Esto habría que hacerlo, pero sacarlo por las puertas a la gente, echarlos a la calle. Y a los camareros que van recogiendo las botellas y haciendo el clink clink, metiéndolas en la caja, también. Habría que despedirlos. Y después de disfrutar de Amenra y meternos en una parte donde una parte de ese encuentro con los músicos donde de alguna forma te ponías en una situación de que te estaban llevando a su terreno, pero que esto se estaba terminando y más vale que te volvieras al lugar de donde que te correspondía, pues ya nos fuimos a ver la última de las actuaciones, que vamos a ponerlos, que son Eriok, H-E-R-I-O-T, Eriok, y que hicieron un concierto muy corto, aunque tenían programados más tiempo, y terminó aquello con una fortaleza sobre el y con un músculo sobre el escenario que la gente se quedó pidiendo más. Y yo entonces después fui a hablar con ellos y les pregunté que por qué habían tocado tan poco tiempo con lo que habían estado molando y entonces me dijeron que es que claro que es que era lo que tenían, una banda que lleva componiendo ahora mismo, que tiene unos 30 minutos de material por el momento, un EP y algunos singles, y que no había más set para tocar, a no ser que repitieran, claro, alguna de las canciones. Entonces los soltaron todos en este Soul Crusher, que para ellos se me decían que era la primera vez que tocaban fuera del Reino Unido, su primera actuación fuera de su zona de confort, y que estaban encantados pues con haber gustado y haber estado ahí llevándose esas impresiones. Lo vamos a escuchar para despedir, no sin antes pues deciros que los precios del festival están muy bien. Antes un par de días me comentaba alguien a propósito de que habían salido las entradas a la venta de Molly Crew, que qué opinaba de que la más barata fuera de 75 euros con 50 céntimos. Y yo le decía que el Soul Crusher costaba el abono 75 euros por ver a todas estas bandas. Entonces es cuestión de gustos. Y algo que me gustó también, excepto fueron los precios y la manera que podías beber allí en el festival, ¿no? Porque los precios eran relativamente interesantes, ¿no? Con algunas cosas. La botella de agua 3,50, no. Pero las cervezas que te las pudieras tomar a partir de 3,50, bien en una caña o bien en su botella o en una copa de la marca original y pasearla por allí, sí. Te puedes tomar una copa de una cerveza alemana o belga en la copa que le correspondía a la cerveza que te estabas tomando, sea de la cantidad que fuera. Y eso estaba muy bien. Es una zona muy sostenible, es un lugar donde se recicla y donde los porteros no te dejan sacar ni la botella de plástico de agua a la calle, la tienes que dejar fuera, con lo cual eso es muy interesante por parte también de este lugar donde se hace el Soul Crusher en Nijmegen, y que es recomendable sin duda. Nos vamos con Eriot y uno de los temas que está incluido dentro de este interesante álbum que os recomiendo, llamado Profound Morality. Con ellos se despide Raúl García. Esto fue Mr. Virus. La semana que viene volvemos con un programa de información y musicalidad dentro del rock, esperando que hayáis disfrutado de este especial de Soul Crusher 2022.